partir de ahora, Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Artes Visuales, Música, Viajes, Moda, Libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones, porque el arte es para la vida. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Recién venía en el subte, yo vivo en el barrio de Montserrat y tomo subte para venir acá porque es una hora terrible. Y estaba el 80% del vagón mirando un celular, un iPhone, un smartphone o una variante de esos teléfonos inteligentes. Y yo me preguntaba, creo que yo era la única con un libro en la mano, me estaba preguntando, ¿qué me estoy perdiendo? Me pierdo mucho si no sé jugar a las cartas, o si no sé hacer jueguitos, o si no mando mensajes de texto. En serio, ¿me estaré perdiendo algo? Bien. Esta semana comenzaron las inauguraciones del llamado Festival de la Luz, que es aproximadamente, se trata de un mes entero de muestras vinculadas con la fotografía. El Festival de la Luz cumple 25 años, son 178 muestras en 45 ciudades, con 500 autores, de 31 países. Chile es el país invitado. Aunque ya empezaron a hacer, las inauguraciones comenzaron, por ejemplo, en Vasari se inauguró una de Alejandro Curopatua, la serie Fuera de Foco, que es una de sus primeras series. La apertura oficial va a ser en el Centro Cultural Recoleta el jueves que viene con el gran Humberto Rivas. Se trata de una antología fotográfica, comprende 4 décadas, 1967-2007. La curaduría es de Adriana Lauría y, claro, se van a desplegar todas sus series, pero básicamente están siempre centradas en el retrato y el paisaje. Al costado va a estar el guatemalteco afincado en Córdoba, González Palma, y mucho más. Creo que todo el Recoleta va a estar tomado por el Festival de la Luz. En la fotogalería del Banco Ciudad hay una muestra del norteamericano Jamie Stillings, que ya inauguró, y es un ensayo que documenta la construcción de una planta gigantesca, una planta solar de energía renovable, claro, y se llama, no sé cómo se pronunciará, Ivanpah o Ivanpah Solar. Es una central que parece ser que va a generar energía, no sé cuántos megavatios, y no tiene caso que yo me lo haya anotado porque estaba en la gacetilla, pero es tan bella, las tomas son tan lindas, tan bellas, porque tomadas desde arriba, tomadas del costado, quizás desde un helicóptero, varios puntos de vista, uno dice, ¿qué es eso? Es un panal, es un qué, es muy linda, son, pero qué estúpido el adjetivo lindo, pero son lindas, son fotos bárbaras. Bueno, eso es un ejemplo de lo que hay en este Festival de la Luz. Y para ir a otro costado, lo que hay en el Festival de la Luz, por ejemplo, en la Casa de la Cultura hay fotos de la resistencia rusa, ya soviética, claro, de la Unión Soviética, pero era en Rusia esto, de la entrada de la resistencia civil y del ejército a la entrada de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Más bien es de los partisanos, así que es la resistencia civil. Son dos extremos, uno es histórico, qué pasó durante la Segunda Guerra, y otro es el futuro, que es la energía solar. Todo en el Festival de la Luz. Vivir el arte y vivir con arte. Al menos los próximos 60 minutos. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Siempre que voy a Proa, no dejo de pasar por la librería. Y digo esto porque ahora, igual que la semana pasada, voy a leer un fragmento de un libro de la editorial Acantilado, que es una que hace unos libros que me gustan mucho, tiene un diseño especial. Pero antes quiero decir que, bueno, si uno va a Proa, ve la muestra, que se llama ahora Acción Urgente, o la que está, o la que fuere, y después pasa por la librería y después va al espacio contemporáneo, va al café, donde se desarrolla el programa de espacio contemporáneo. En este caso, con los artistas Eugenia Calvo, Leandro Tartaglia y Ivana Volaro. Mientras que Eugenia Calvo hizo como una especie de balcón en la terraza, Leandro Tartaglia hizo una obra que en este momento no sé cómo se llama, pero se llama Un vaso de agua. Es así, porque hay un vaso de agua y hay un expendedor. O sea que no hay que ni gastar un peso para vivir y escuchar la obra Un vaso de agua. El público se sienta en la mesa, se coloca auriculares, aprieta play y toma el vaso de agua. Y hay un relato que revela la historia común entre el agua del vaso y la del riachuelo. Como saben, el riachuelo sigue contaminado. Como saben, por ejemplo, una persona que estaba a cargo de limpiarlo, Romina Piccolotti, ayer fue procesada. Fue nombrada por Alberto Fernández en el gobierno de Néstor Kirchner y fue procesada porque gastaba el dinero donde no debía, por ejemplo, en papel higiénico para ella, para su casa. Parece absurdo, pero es así. Pero como les decía, la serie El Acantilado me ha deparado preciosas lecturas. En este caso, lo voy a juntar con el recuerdo de la Primera Guerra Mundial, que mató a 9 millones de personas, como recordarán, y si no lo recuerdan se los digo ahora. Se cumplen 100 años del comienzo, y justo este 28 de julio pasado se conmemoraron los 100 años de esta terrible guerra, que fue una masacre y contribuyó a la caída de 4 imperios, el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano, y obviamente se multiplicaron los estados nuevos. Y todo esto viene a causa del libro Fuga sin fin de Joseph Roth, que acabo de terminar de leer. Joseph Roth obviamente nació en el Imperio Austrohúngaro, y él fue uno de los que escribió más y mejor sobre la disolución del Imperio Austrohúngaro. En Fuga sin fin, lo dice el nombre, hay un soldado que es capturado, un soldado austrohúngaro que no sabe que el imperio ha caído, no sabe que han perdido la guerra, y se va de un campo de concentración hacia Rusia, hacia Siberia en realidad, y se hace pasar por polaco. Luego se va a una de las repúblicas soviéticas más al extremo oriente, no me acuerdo si es Kazajstán o una de esas, y se casa con una chica que no habla, y se va de vuelta de ahí. O sea, se va yendo de un lugar a otro como una presencia que es un suspiro, que pasa, no deja huella, pasa, no deja huella. Y cuando está en esa república soviética del oriente, conoce a una señora que tiene un affair de unas horas, y le dice que vuelve a París, ella, y le da su nombre. Él toma nota de ese nombre y va a París. Y va a París, en realidad, en busca de una novia que él había tenido antes de comenzar, antes de haber sido llevado a la guerra en la conscripción, que como le tocó, como decía yo, la guerra de 1914, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Va a París, se encuentra con la novia no lo reconoce, o se encuentra, la ve, no lo reconoce, se encuentra con la señora lo desdeña, y el relator, que es un presunto amigo de nuestro personaje, que se llama Franz Tunda, finaliza el libro diciendo: en ese momento vi a mi amigo Franz Tunda, de 32 años, sano y despierto, un hombre joven y fuerte, con todo tipo de talentos. Estaba en la plaza frente a la Madeleine, en el centro de la capital del mundo, y no sabía qué hacer. No tenía profesión, ni amor, ni alegría, ni esperanza, ni ambición, ni egoísmo siquiera. Nadie en el mundo era tan superfluo como él. La verdad, me dejó helada. Decir que alguien es superfluo, ¿quiénes somos nosotros para decirlo? Pero es así termina Joseph Roth este maravilloso libro que se llama Fuga sin fin. Y viene al caso Joseph Roth justamente porque nos vamos a ir, porque él es el celebrado autor de La Marcha Radetzky, que cuenta en cuatro generaciones, en la historia de cuatro generaciones de la familia Trotta, la disolución del Imperio Austrohúngaro. Y se llama La Marcha Radetzky este libro, porque ahora vamos a aprovechar para irnos con La Marcha Radetzky de Johann Strauss padre, que es, digamos, la pieza más popular de Johann Strauss padre, y a la vez es el libro más popular de Joseph Roth. Joseph Roth, un autor austrohúngaro, judío, que vio la noche, vio venir la noche, se murió en París en el año 39, pero se tuvo que ir de Berlín, donde vivía, hacia París, vio la persecución de los judíos y muy amargado, me imagino que se dejó beber, que bebió hasta morir, porque, por ejemplo, en Berlín ahora hay un café donde él bebía, lamentablemente, porque creo que murió de cirrosis, pero bueno. Así que nos vamos a ir con La Marcha Radetzky, la obra de Johann Strauss padre, en la interpretación que hizo el director austríaco Peter Gut con la Royal Philharmonic Orchestra de Viena, me imagino será, pero son homónimos. Joseph Roth llamó a su libro sobre la disolución del Imperio Austrohúngaro como La Marcha Radetzky, porque esta marcha se tocaba, lo tocaban los soldados y era muy popular entre los soldados austrohúngaros, por eso el nombre. Así que ya saben, la librería de Proa tiene unas ediciones muy delicadas, muy sutiles, de varias editoriales. En este caso, para mí es un placer ver los libros del Acantilado y en este caso Joseph Roth, Fuga sin fin. Nos vamos con La Marcha Radetzky. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes. Artes combinadas con Victoria Berlichak. Es para todos. Presenta Petroras. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. BancoCiudad.com.ar. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos. Porque además de invertir y producir en el país desde 1951, creemos y apostamos al esfuerzo de su gente. Mercedes-Benz, Argentina. El espacio Fundación Telefónica se renueva y te propone conocer cómo la tecnología está cambiando a la sociedad, modificando la manera de relacionarnos, de expresarnos, de aprender y de enseñar. A partir de julio, te invitamos a vivir juntos experiencias que sorprenden, que emocionan y nos transforman. Más exposiciones, más conferencias, más talleres y cursos. Más espacio Fundación Telefónica. Entérate de todo ingresando en www.espacio.fundaciontelefónica.com.ar. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Cuestión de unión y armonía. Hola, Liv Ullmann, Liv Schulman, te lo deben haber dicho miles de veces. Me lo han dicho, Liv Schulman. Sí, y Andrés Aisikovich, buenas tardes, gracias buenas. Por venir. Hola, buenas tardes. Esto fue Hey Moon, de Molly Nilsson. Como saben, los artistas, los visitantes, los que nos visitan en el Estudio de Artes Combinadas, programan, y esto fue programado por Liv Schulman. Y esta Molly Nilsson es una que no conocía, es una artista sueca afincada en Berlín hace varios años. Esta... ¿Fuiste vos? Fue mi elección, sí. ¿Perdón? No. Y yo no la conocía, es muy conocida. Y estuvo en Argentina hace poco, no es tan conocida. A mí este tema me gusta porque es como divagar por la ciudad y estar acompañado por la luna. Como una canción un poco romántica, un poco triste. Es una canción romántica, claro que sí, le canta la luna. Que no es la luna tucumana. Bueno, por Liv Schulman y Andrés Aisikovich, junto con Leopoldo Stoll, hacen un diario que se llama El Flasherito Diario. Y si bien ellos son artistas, aparte de editores, me interesó conversar con ellos porque con menos de 30 años están haciendo un diario en papel. Cuando se habla tanto de lo digital y cuando se habla de la muerte de la cultura del papel, me interesó muchísimo, me interesa mucho que la cultura de papel quede, permanezca, persista, y me interesó muchísimo que dos personas tan jóvenes, en este caso que son los que nos visitan, ¿por qué eligieron el formato papel? Bueno, bueno, vamos a ser claros. Liv es la niña que habla y Andrés Aisikovich es el señor que nos visita. Liv. Sí, bueno, en realidad tenía que ver con poder generar un documento que de alguna manera vaya quedando, que podamos archivar. Como que estábamos en una relación de mucha voracidad, me parece, con todos los sitios que frecuentábamos. Por los sitios de... Los sitios de internet, ¿no? Sí. Que sean de arte, que sea Facebook, bueno, que sea cualquier cosa. Que era como una información que iba, pasaba y se iba. Y nosotros teníamos la ambiciosa idea de generar un diario de arte, alrededor de arte, pero que también funcione un poco como obra de arte y que se pudiese ir quedando como un archivo de eso, un archivo físico, ¿no? Sí, tiene que ver con la materialidad propia del papel, que historiza de formas que los formatos digitales no pueden hacerlo, porque todo lo que aparece en internet se volatiliza, se va desapareciendo, si bien da esa sensación de permanencia, de que uno puede volver a ese mismo sitio. Que y, está todo, pero... Claro, que está todo y a la vez no está nada, y que todo lo que se lee en internet se lee de una forma muy muy superficial y se terminan aplanando. ¿Vos crees eso? Se lee de forma... Para mí se terminan como que se terminan aplanando todos los discursos en internet. Y uno, mientras está leyendo un artículo de política o uno de arte, al mismo tiempo está revisando Facebook, y eso tiende como a homogenizar todos los discursos. Y entonces, bueno, el diario es una forma de historizar también, de materializar los pensamientos. Vamos a decir que el Flasherito Diario va por el número 6, acaba de salir el número 6, que lo presentaron en la Galería Big Sur la semana pasada y que iniciaron en 2013, ¿digo bien, Liv? Sí, a finales de 2013. ¿Cuándo fue? ¿En octubre? Octubre de 2013. O sea que vienen en buen ritmo. Tratamos de mantener un ritmo, salvo en el verano, que no publicamos durante 3 meses, porque fueron como 3 meses de vacaciones. Tratamos de sacar más o menos uno por mes. O sea, un periódico mensual casi. Sí. Ahora, también por lo que veo que está ilustrado, es un lugar de exhibición y de discusión, digamos. No es solo de difusión. No es solo difusión, es más como de pensamiento crítico y también de pensamiento en forma de dibujo, como en el momento en que pensamos en el diario, queríamos más que nada generar un espacio donde el arte se pudiese materializar tanto como una forma gráfica, como una forma de pensamiento, como una poesía, como una crítica, o sea, y la crítica podía ser de mil maneras. Y entonces se generó algo también tenía que ver con la idea de sacarlo en papel y no en internet, como un objeto donde confluyeran todas esas energías. Sí, es un formato tipo sábana, es un formato que cuando hace años antes sacaban mucho los grupos políticos, no digo marginales, pero los pequeños grupos, por ejemplo los centros de estudiantes, inclusive había hojas así culturales, no tanto de artes visuales, pero había artes combinadas, había hojas culturales con este tamaño sábana, así que para mí fue un alegrón realmente, los conocí hace muy poco y justamente en la muestra de Maki en Ruth Benzacar, sí, que te... Nos cruzamos, sí, en la muestra de... ¿Y vos estabas haciendo qué en ese momento? Estaba yendo a entregar unos flasheritos a Benzacar. ¿Ustedes lo hacen, lo distribuyen? Sí, es totalmente guerrillero en ese sentido, porque lo diseñamos, también hacemos toda la parte de editorial, de seleccionar el contenido, elegir a los ilustradores... Y después hacemos otra instancia que es una suerte de canillismo guerrillero, que es salir a venderlo nosotros mismos en un sentido medio performático. Me parece bien. Lo único que te tengo un pequeño problema con la palabra guerrillero, porque en la Argentina significa mucha muerte, así que adoptate mi sugerencia. Por ahí pueden encontrarse otro adjetivo más... otro oficio más, más feliz, menos sangriento. Me parece que sí, yo entiendo el tema de la lucha, por primero por distribuir y de hacerse conocer. Y te digo que el material es muy rico. Me gustó que no caiga en lo que había caído Ramona, que fue muy desagradable, en la descalificación personal. Me parece que ustedes apuntan más alto. Cuando hablan de algo, hablan con elementos, con herramientas críticas, con herramientas periodísticas y sin caer en la descalificación personal, que es una cosa muy desagradable que no construye nada. Bueno, muchas gracias. Nosotros estábamos, importante ese punto porque sobre todo nos interesa mucho a los tres editores, veníamos en una práctica de la escritura y a la vez somos buenos, muy lectores de reseñas, nos gusta mucho el formato de reseña o de texto crítico y nos sucedía que encontrábamos de que los textos que veníamos leyendo, sobre todo en muchos de los suplementos culturales, no terminaban de dar cuenta de una escena o terminaban cayendo en ese tipo de descalificación o la mera descripción de las muestras, o sea, como una descripción meramente formal. Y nos parecía que la crítica de arte podía ser mucho más que eso y de que se podían flexibilizar mucho más los formatos. Ahí es donde aparecen las ilustraciones, aparece la poesía, que son también formas críticas de pensar nuestro medio. Es así, porque tanto Liv Shulman como Andrés Isikovich, que nos visitan hoy acá, son artistas visuales, aparte de editores. Entonces es este doble camino que han elegido, aunque el arte, en tu caso, Liv, que este doble camino que han elegido se ve muy bien reflejado en los diaritos que he visto hasta ahora. Vos tenés un especial interés también por la escritura, ¿verdad? Sí, es verdad. O sea, lo que constituye el medio que trabajo artísticamente, o sea, yo fui entrenada como una artista visual, digamos, pero es verdad que el medio, la columna vertebral de mi trabajo, como artista tiene que ver con la escritura. ¿Y cómo así? A ver, ¿cómo sería? Puedo hacer piezas sonoras o puedo hacer performance donde hago unas lecturas prolongadas. También hago muchas publicaciones. Y trato de usar como la escritura como si fuese una cosa maleable para hacer un arte visual. Como para llevarlo hasta un punto, bueno, no sé si... Pero no llega a ser la escritura para decir de Mirta de Mirsache o de León Ferrari, ese tipo de escritura de una o el mismo Eduardo Estupía, que el otro día estuvo, que a partir de caligrafías, no. No es a partir de caligrafías, sino a partir de textos, las palabras mismas. De palabras, sí. Sí, es como el cuerpo de mi trabajo y eso va derivando en una serie de videos, en performance, en... cosas acompañadas con escultura y, bueno, cosas por ahí más más relacionadas con... ¿Cosas? Obras más relacionadas con eventos, digamos. ¿Objetos o inmateriales? Son más eventos por ahí. Sí. En donde intervienen esculturas o en donde interviene instalación. Ajá. Sí. ¿Y vos, como artista visual, vos qué haces? Y actualmente estoy más en... trabajando con instalaciones, con esculturas. Tuve una formación sobre todo como en el pintor. Yuna. Sí, exacto. Sí, he visto. Es más, creo que estás en una muestra que inaugura la semana que viene, el día jueves 14, exacto, a las 19, en Fundación OSDE, y se llama Soberanía de Uso. Sos uno de los artistas. ¿Qué vas a exhibir en la muestra de OSDE, Soberanía de Uso, por favor? Voy a presentar una obra que se llama La Guía de los Perplejos, y es una instalación grande que toma un sector del espacio de la Fundación OSDE, y es una instalación recorrible a través de una serie de mesas y de pasarelas donde uno se va encontrando con distintos objetos de uso cotidiano que están a través de la recontextualización, están como extrañados, y uno va haciendo como una suerte de recorrido medio biográfico, encontrándose con esos objetos. Pero biográfico tuyo. Sí. Bueno, yo quiero decir que yo sí vi el material que hay de ustedes en internet, por supuesto, pero yo también les quiero decir que yo no los conozco artísticamente. Uh-huh. Y hoy es la primera vez que nos vimos con Andrés y con Liv, nos hemos cruzado, como dijimos el otro día. Y es cierto que hay una escena que no se cubre, que es de las galerías pequeñas. Es cierto, yo manejo, yo estoy en tres medios y es muy difícil. Primero, la revista Noticias es una revista de interés general, donde yo ahí escribo en una sección que se llama Cultura o básicamente en una sección que se llama Guía. Y lo mío, sí, claro que es más descriptivo. Yo cuando escribo, pienso en mis lectores. Y sé que mis lectores son gente de todos los días, gente que no tiene un especial interés. Sí, un público más general. Es un público general, muy general, que va desde los políticos o las mujeres de los políticos, en el caso de la sección mía, seguro que la ojea alguien en la peluquería, alguien en un consultorio, o los que se suscriben. Pero es una revista que yo soy consciente que es para el gran público. Con lo cual, o alguien la ve en un country una tarde, una rubia, y yo soy consciente cuando escribo que escribo para el gran público. Trato de que todos los días aprendamos todos algo. Yo misma aprendo cuando escribo y cuando voy a las muestras. Distinto es lo que puedo escribir para Art Nexus. Claro. Que también es distinto de lo que puedo escribir para Arte al Día Revista. Uh-huh. Entonces uno... Pero a la vez hay tanto... No pasa demasiado. Como bien dice acá uno de los que escribe, que ahora no tengo presente quién es, no pasa gran cosa en Buenos Aires, pasan muchas pequeñas cosas. Entonces, cuando hay muestras que se dan en alguna sede importante, eso influye en lo que nosotros escribimos. Por ejemplo, eso influye en qué elijo yo. Porque yo no voy a ir a Chacarita al Sur a ver una muestra de un chico de 22 años, porque no tengo cómo, no es que no quiera. Que y son no tengo... otros canales de información. Exacto, también. Pero y no, sí, yo voy a Big Sur, yo he ido a Slimut, ¿cómo se llama? La de las chicas. Ah, Slimut. Slimut, bueno, yo no sabía cómo se pronunciaba. Trato de moverme, voy un poquito acá, un poquito allá, pero al fin del día muchas veces no puedo escribir de eso, porque tengo 2.500 caracteres, por ejemplo, porque me cortaron, me entró un aviso, ¿entendés? Entonces, o tengo 4.000, entonces, ¿por qué no te haces a Le Parc? ¿O por qué no te haces a Leandro Katz en Telefónica? ¿O por qué no te haces la apertura de Telefónica? Y es totalmente legítimo que me pidan. Así que está muy bueno que... Bueno, muchas gracias. Sí, está bueno, como que tratamos también de cubrir la obra de personas que son nuestros amigos también, digamos. O sea, nosotros estamos como cubriendo una red. El campo del arte se mueve en un mundo muy muy afectivo, es pequeño, entonces es inevitable terminar escribiendo sobre tus pares. Pero también esa es una dificultad y también un valor de que a veces era algo necesario para nuestra generación, de que nos empecemos a pensar críticamente, a pincharnos, a interpelarnos. No, y a tener un canal, absolutamente, yo estoy de acuerdo y por eso me parece que es espectacular lo que han hecho. Pero, por ejemplo, ¿cómo criticas a un amigo si necesitas? Yo veo que ahí hay algún palillo, ¿eh? Se dicen las cosas igual, eso es lo interesante. Sí, se dice. Que no creemos en hacer un medio absolutamente obsecuente o amiguista. Es un medio que... Nada, que mezcla cosas, diferentes tipos de crítica que puede ser, podés pegar un palo y no pasa nada. Lo veo, podés lo decir, vi. Mira, esta muestra es interesante por esto, fue interesante que Leo Stoll, creo que fue él, a ver, corríjanme, haya ido a ver una muestra en un galpón muy cool y en el camino fue con Joseph Roth, con Joseph Beuys caminando y se encontró un montón de gente que vive en la calle. Gente destituida, gente... Ese tipo de contradicciones como artistas nos suceden todo el tiempo. Bueno, porque pero fue muy bien como lo volcó. Se dan esos contrastes sociales de forma muy latente. O sea, uno quizás se coquetea con cierto glamour en el arte, sobre todo en las galerías más establecidas, y después tal vez volvés a tu casa a tomarte un mate con galletitas, o viajas en el subte con obreros, o... Te puede pasar o vos sos un obrero. O vos mismo sos un obrero con muchísimas. ¿Verdad? Y la verdad que sí, o sea, o sos un obrero o ni siquiera estás pagado como un obrero porque vas a hacer tu muestra igual y no habrá retribución al respecto más que el prestigio que genera mostrar. Entonces, genera una línea más en el currículum. Genera una línea más en el currículum. Y a cuenta de que genera una línea más en el currículum, yo sé que los artistas y nosotros también, los que escribimos, bueno, hacelo porque total... Imagínate, vas a estar en este lugar. Entonces, supone que esa es la forma de retribución que tiene el medio, pero después cuando se van acumulando los años, uno... Es muy cruel. Y ustedes, hay un artículo en uno de los dos flasheritos que leí, hay un artículo donde se habla del, digamos, del exceso de abuste, de pedido, de mangueo, para decirlo bien directo, que hay hacia los artistas, y bueno, ¿y qué te cuesta? Y hacelo, y total, imagínate, va a venir fulano. Es la situación que estalló en el Mamba cuando estuvo este inconveniente con las últimas tendencias, con esta muestra de últimas tendencias, donde generó como una primera aparición de algo medio sindical en el medio. Sí, pero igual ahí yo me voy a, ahora voy a permitirme diferir y nos vamos a ir a un corte, no es que me voy a quedar con la última palabra, lo seguimos después. Ahí hubo... Yo vi los videos, hubo manipulación. Los artistas que accedieron, si no, no hubieran accedido de movida. Ahí fue el error de los artistas. Los artistas dijeron, sí, vamos, y después acordaron de protestar. Tendrían que haber dicho, no, mi amor, si no me pagas no voy. Eso es el error que yo vi, digámoslo. Ahora me parece bien que se organice, bárbaro, todo bárbaro. Disculpen, vamos a seguir... con Liv Shulman y Andrés Isikovich. Nos vamos a ir con Molly Nilsson al corte y volvemos. Palermo 93.9. Solo producciones independientes. www.radiopalermo.com.ar. Artes combinadas con Victoria Berlichak. La suma de las experiencias sensoriales. sleeping while my guitar gently weeps. Look at the floor and I see it needs sweeping. So bueno, volvimos con mientras mi guitarra llora gentilmente o While My Guitar Gently Weeps de los Beatles, programado por Liv Schulman, que está acá con Andresa Isikovic, y seguimos la charla. Quedó una cosita por una cuestión por cerrar. Yo decía que se habían dicho que sí los artistas a Mamba, porque después dijeron que no. Me parecía que era como una contradicción. Sí, nosotros estuvimos como hablando de una cierta condición natural, creo que por lo que implica ser artista y el devenir de la carrera de ser artista, que siempre es muy accidentada, como una condición natural al sí inmediato, ¿no? Bueno, al sí fácil. Al sí fácil. Y después, quizás hablando con tus colegas, empezás a decir, che, tal vez sería bueno que se nos retribuya por por nuestro trabajo, ya que tanto nos cuesta. Claro, de ahí un poco la contradicción que yo veía, que primero sí. Claro porque sí. Ustedes... Y después, en la medida en que la gente, en que los colegas iban hablando, decían, bueno, si somos, de pronto éramos dos hablando, de pronto éramos cinco, de pronto éramos 20, teníamos ya un núcleo para ir y presentar una se viralizó. Sí, exacto. Pero se vislumbró un poco la posibilidad de Organizados y Unidos, porque siempre... Sí, pero eso terminó ahí, ¿no? Más o menos, sigue un poco. Bueno, pero veo que también el tema de la retribución y el tema de los mangueos a artistas es, por supuesto, es algo que es real, y que está reflejado a propósito de otras instancias en el periódico. Y justamente veo que hay algunas firmas conocidas, como Dance. ¿Ustedes le pagan a sus colaboradores, hablando del sí fácil, sí, a que hagan? Sí, sí, le pagamos a nuestros colaboradores. Sí. Que sea simbólicamente. Sí, la idea cuando sacamos el diario fue poder pagar justamente porque nosotros uno de los mandamientos del diario casi, porque para nosotros es un gran orgullo poder retribuirlo, aunque sea de una simbólico, forma... Simbólica, sí, pero es un hecho. Pequeña, y desde luego nosotros casi no tenemos ganancias con el diario, pero como también hemos colaborado con suplementos culturales, hemos escrito mucho, y nos han pagado, y muchas veces no nos han pagado o nos pagan con un libro, nos parecía de que era hora de que nosotros teníamos que marcar un antecedente. Me parece, lo felicito, porque una de las razones, por ejemplo, cuando se empezó Ramona, una de las razones por las cuales todos fuimos invitados a colaborar, que yo no quise colaborar, era porque no es justo que no, nosotros vivimos de esto, mal pagos, pero vivimos de la escritura. Entonces, no podés regalarle tu trabajo a nadie. Tendría que haber sido, bueno, pago 100, 10 pesos, un peso, cualquiera. Como ustedes ahora deben pagar algo, y me parece una actitud lo noble. Lo importante es el antecedente. Se pagó, se retribuyó, y después se verá, quizás con el tiempo, en vez de 100, sean 300. Bueno, o pero no importa, 1000, ustedes saben perfectamente que los suplementos culturales, los diarios más importantes, inclusive las revistas de mayor distribución del país, pagan poco. Sí, pero es el hecho. Es el hecho, exacto, sí. Y además, para nosotros siempre fue importante que nos paguen, y nos la pasábamos diciéndolo. Bien. Y yo no les voy a pagar, pero sí les regalé un libro. Bueno, manera. Pero les agradezco enormemente que hayan venido, verdaderamente. Ustedes se conocieron en el programa de artistas de Universidad de Itela, porque veo que los dos en sus currículums... Sí, nos conocimos en el programa. Sí, no, pero no, en el mismo año fue que hicieron... Sí, estábamos en el mismo año. ¿En qué año les tocó? 2012. ¿Y me pueden explicar qué es el programa de artistas, uno por vez? Sí, es como un núcleo de especialización para artistas que están más o menos formados como artistas, o sea, no son principiantes, pero tampoco... yo creo que justo nuestro año era muy variado, era todo, estaba todo compuesto de casos de artistas muy particulares, pero el programa sí trata de hacer confluir un grupo de gente hacia un momento de intensa especialización, digamos, artística. Son todos artistas visuales. Sí, de distintas ramas, pero o sea, en nuestro año particularmente había gente que provenía un poco más del campo del diseño, del cine también, más pintores de oficio, artistas cine, más conceptuales. ¿Quién estaba de cine? ¿Qué tenemos? Joaquín Aras, Pablo Baghedelli. Ivo Eichenbaum. Uh-huh. Ay, sí. Y, por ejemplo, pintores de oficio, ¿qué viene siendo? No sé, estaba Sofía Veraca. Gente María, que pinta. Sí, pinta. María Guerrieri. Sí, María. Uh-huh. Pero bueno, como sí, gente con prácticas muy diversas y de pronto haciendo una especie de convivencia a la Gran Hermano. Pero usted, y de forma muy intensa durante un año, viéndonos cotidianamente, trabajando, pensando en comunidad. Pero el programa de artistas les asigna de la Universidad de Itela, estamos hablando con Liv Schulman y Andrés Isikovich, que se conocieron ahí, ¿les asigna un espacio para trabajar o son clases, en este caso, en este programa? Mira, es un seminario que dura todo un día en el cual se muestra trabajo por turnos y además asigna taller, un espacio de taller. Sí. Teníamos un espacio en común donde trabajábamos y durante la semana había distintos talleres. Como... ¿Y hay tutor? Sí, se hace bajo la dirección, bueno, cada año cambia, a nosotros nos tocó bajo la dirección de Mónica Girón. Ah, Mónica Girón, claro. Muy interesante, por cierto. Sí, fue muy interesante. Con esa obra, yo la conocí a partir de la obra, bueno, de la ropa para el conquistador. Uh-huh. Sí, el ajuar. Ajuar para un conquistador. Sí, para pájaros de la Patagonia. Exactamente, ella precisamente es de Bariloche, creo, ¿no? Sí. Es muy interesante su obra. Y, o sea, ella es la que los sigue a ustedes. Hace la discusión. Bueno, ella nos guió, digamos. En esta ocasión se lo denominó seminario de obra, seminario. A diferencia de la tradicional clínica de obra, que bueno, que era como una distinción que tenía Mónica en relación a que no era propiamente una clínica, en el sentido de que es un método distinto, su intervención no era tan vertical, o sea, hablábamos entre los compañeros. Horizontal, entre todos. Exacto. O entre todos, sí. Horizontal y objetiva, tenía un método que hacía que uno se pueda acercar a la obra de manera más o menos, en la medida de lo posible, objetiva, lo cual es muy raro en nuestro medio, sí. Sí. No, porque a mí siempre me pareció raro, y solo acepté una vez, porque no tuve más remedio, que venía con la invitación en Estados Unidos, fue eso, que no le pude decir que no me interesaba tanto el viaje, que sí, dale, que haga clínica, también en un lugar, en una universidad donde fui a dar una conferencia, me dijeron, bueno, y una tarde de clínica. Yo me quise matar, porque realmente me parece que es muy delicado, a ver qué piensan ustedes, pero a mí me parece muy delicado que alguien desde arriba venga y diga, pone una línea roja. No, corré el cuadradito para allá. Me parece muy prepotente de parte del que hace la clínica, del que dirige la clínica. Yo no sé cómo ven ustedes el tema. Sí, es complicado. El método que aplicaba Mónica justamente se trataba de evadir ese tipo de verticalismo y de que sea más como un acercamiento más aséptico hacia la obra. O sea, se comenzaba siempre desde una descripción muy, muy formal, muy objetiva, como se veían los objetos realmente como objetos, sin que intervenga la emocionalidad en una instancia. ¿Y a vos te pareció este periodo fue positivo para vos, para tu obra? Para mi obra no, pero creo que a la larga sí. Porque para mi persona sí, seguro, como por ahí en el momento, sí, es un momento de enriquecimiento. Es verdad que el seminario o todo el proceso de aprendizaje es tan intenso que no permite la creación de una obra consecuente en el momento, en todo caso para mí, pero me doy cuenta que 2 años después sí que me sirvió mucho en lo que es mi producción actual. Estamos hablando con esta persona que terminó de hablar es Liv Schulman, y con Andrés Isikovich, y nos vamos a la pausa un minutito y seguimos. I don't know how you Artes Combinadas con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. Vinimos con Into the Sun de John Lennon, que lo programó Andrés Aisikovich. Igual, John Lennon, el hijo de John, no es lo mismo. Veníamos, estaba pensando, ¿cómo eligen a los colaboradores? Que no me quedó, sé que les pagan, pero ¿cómo los eligen? ¿Se les proponen a esta altura? ¿La gente se les acerca? Sí, suceden las dos cosas, nos traen textos y a la vez también a veces pensamos en un tema que engloba una serie de preocupaciones y pensamos quién, tratamos de determinar quién es la persona más adecuada para escribir sobre determinado tema. Eso sucedió en el número de Arteba con Pablo Rosales. Ajá. Con la obra de Pablo Rosales, que es un artista que lleva muchos años en el medio, participó aún siendo joven de muchas instancias distintas de la feria, estuvo con galerías como Belleza y Felicidad, Jardín Oculto, estuvo en un premio Petrobras, entonces nos parecía alguien interesante para historizar un poco la feria. Ese fue un caso, por ejemplo. Claro. Y ¿qué ibas a decir vos? No, exactamente lo mismo. Exactamente. De esa manera elegimos a los colaboradores. Un poco porque se proponen y otro poco porque, no sé. Me llamó la atención una colaboración que leí, que me había llegado por internet primero, la de Luis Kamnitzer. Luis Kamnitzer, bueno, es un medio pope a esta altura, se fue de América Latina en el año 1964. O sea, toda la época de plomo de Uruguay, porque es, aunque nació en Alemania, es uruguayo, y toda la época de plomo de Argentina la vivió de lejos. Entonces, a veces a mí me parece particularmente que desde New York es muy fácil ser muy de izquierda, muy radical en las concepciones o en las propuestas, pero siempre cobijadito desde New York con un lindo sueldo de la Universidad X, que ya debe tener una rica jubilación. Lo que creo que es un artículo muy bueno. Hay solo una cosa que tengo para decirle a Luis, digo al artículo. Creo que es cierto lo que él dice, que cada vez más las ferias cumplen el rol, han transparentizado, por así decir, a las bienales. Digamos que las ferias cumplen, en la Argentina, por ejemplo, la Feria de Arteba cumple el rol de una bienal. Un sustituto, de alguna manera. Y cuando la bienal tiene la parte económica oculta, la feria lo transparenta. Te puede gustar más, no te puede gustar más, pero está ocurriendo. Y también está ocurriendo que, es cierto, muchas galerías van a las ferias como van al mercado, como bien dice él, porque el mercado no viene adentro de las galerías. Así que eso me pareció lindo. Donde no estoy de acuerdo es donde dice, bueno, que cuando le venden alguna obra, dice, es algo que me llena el bolsillo. Acá estoy citando. Es algo que me llena el bolsillo, al mismo tiempo que me vacía el corazón. Y ahí la verdad que me hizo reír, porque yo vi la muestra fantástica, por cierto, que hizo la colección Daros de la obra de Luis Kamnitzer, la vi en el Museo de Artes Visuales de Montevideo, y toda esa obra es de la colección Daros. Así que pobre Luis Kamnitzer, debe tener el corazón muy vaciado. Sí, le han vaciado, la Fundación Daros le ha vaciado el corazón. La verdad. Sí. Lo dejaron vacío. A mí me gustaría que me vacíe un poco el corazón también. La Fundación Daros. Exactamente, que por cierto la muestra de Park la vieron, ¿no? En Malva viene de Daros. Muy buena. ¿Viste alguna muestra que te interesó? Liv Schulman. Sí, yo vi la de Fabián Ramos que inauguró el sábado pasado en Big Sur. Contanos un poco. Me pareció muy lindo. Es una serie, es una instalación compuesta por una serie de esculturas. ¿Lumínicas o me parece a mí? No. Son una serie de esculturas que conjugan diferentes materiales como vidrio, acrílico, hierro, arcilla. Hay mucha fragilidad y de golpe mucha densidad. Y va generando como un universo, digamos, muy bien articulada. Sí, ¿y dónde queda Big Sur? ¿En la calle Brasil? No, en la calle Carlos Calvo, 637. Ahí nomás, a la vuelta del ruido de... Sí, queda, bueno, en Carlos Calvo y Perú. Y Perú, ahí mismo, ahí cerquita de la plaza, digamos. Uh-huh. Y sí, ellos también tienen una publicación. Sí, tienen una revista que se llama Big Sur, que es medio como el compilado de lo que Big Sur muestra en internet. Sí. Hablando de las revistas, también hay una revista que se llama Arta, que va por su número 8, que empezó en 2007 y la hace Valeria Balut, que me llegó el otro día, por cierto, y también me llegó el libro de Flavia Darín que ellos editaron. ¿Y vos viste alguna muestra, Andrés Aisekovic? Y especialmente la última versión del Bello Jueves, se las recomiendo especialmente que visiten. Gracias por la visita, Liv Schulman, Andrés Aisekovic.